ahora sí que lo vamos a hacer, ahora sí. Al más borrachito, y no vale participar, los del grupo no participan. No participan los del grupo, El más borrachito del público. No de acá. ¿Sí? Al más borrachito que haga más quilombo le vamos a pagar una birra en la barra, loco. ¿Está? Que sean dos, cervezas. Ahí está. Posta, no es joda, ¿Me das un sol? A ver, ahí va, Pero que baile este guacho, Sí, pero que bailen. Al negro que más lo salta, al negro que más lo salta, al negro que más lo salta, le pago, le pago una birra. Al negro que más lo salta, al negro que más lo salta, al negro que más lo salta, le pago, una birra. Al negro que más lo salta, al negro que más lo salta, al negro que más lo salta, le pago, una birra. Este loco que está acá. Escúchame, cuando terminemos este show, te va a acordar mi cara así. Nos vamos a encontrar allá y yo te voy a pagar dos cervezas, vos. ¿Está? Bueno, ahora, vamos a ver cómo se vienen las pibas, Y a la piba que más lo salte, le pago, una birra. Que sean dos. Que sean dos. A la piba que más lo baila, a la piba que más lo baila, a la piba que más lo baila, le pago, le pago una birra. A la piba que más lo baila, a la piba que más lo baila, a la piba que más lo baila, le pago, le pago una birra. A la piba que más lo baila, a la piba que más lo baila, a la piba que más lo baila, le pago, le pago una birra. A esta pibita que está acá atrás. Se jugó. ¿Vos te vas a acordar de mí? Sí. Cuando terminemos de tocar, nos juntamos allá con el loco también, nos tomamos una birra. Ahí está. Ahí estamos, ¿Y ahora? Que prendan los encendedores, guacho. Y el que no va a saltar ahora es un concheto refugiado y se va para la casa. El negro que no lo salta, el negro que no lo salta, el negro que no lo salta, es amigo, de la policía. El negro que no lo salta, el negro que no lo salta, el negro que no lo salta, es amigo, de la policía. El negro que no lo salta, el negro que no lo salta, el negro que no lo salta, es amigo, de la policía. Fuerte el aplauso para los dragones, carajo. Saludos, mandalo. Bueno. Para Antonio del barrio Irigoyen, acá, que está privado de su libertad por el tema de la mirada del penal. De parte de sus amigos del barrio. Buenísimo. Para Joana también. Para Joana. Este tema se lo vamos a dedicar a todos los que tenemos familiares privados de su libertad. Los que estuvieron, los que salieron, los que todavía están adentro. Encendedores arriba, a ver. El aguante para este tema de los dragones de Navidad en el penal, loco. A ver, Ahí está. Esa mi gente piola del bolsón, carajo. Los celulares también. Bájame un poco las luces allá al fondo. Ahí está, mirá la gente allá atrás. La señora ahí de rosa. ¿Cómo anda, señora? Se acaba de quemar, le digo,